Hoy arranca en Santa Rosa el 10º Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Va a haber un movimiento importante en Santa Rosa, en distintas sedes. Nosotros como Radio Kermés vamos a estar participando también. Van a estar ahí nuestras compañeras Paola Torres y Anabela Abraham. Como parte de esta cooperativa. El movimiento cooperativo además va a tener una muy fuerte impronta, protagonismo, porque va a plantear demandas del sector y por supuesto vamos a tener enormes referentes allí. Uno de ellos está aquí en este estudio de Radio Kermés, Francisco Martínez, es integrante de la cooperativa Textiles Pigüé, una empresa recuperada en el año 2004, ¿no? Las bases que nos van sentando la historia cooperativa también en nuestro país. ¿Cómo está, Francisco? Bueno, un gusto, gracias, bien, todo bien. Bueno, ¿qué vienen a hacer hoy? ¿Qué venís a contar, a plantear? Bueno, en verdad está orientado sobre la cuestión de la economía popular. Es amplísimo eso. No seguramente estaremos hablando de lo general. Uno tiene su experiencia particular en esto, que dentro de ese mundo de la economía popular están las empresas recuperadas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, poner en debate que es una cosa que históricamente venimos planteando hace 19 años, justamente no cerrarlos, los uh-huh. debates. Hay un modelo de producción en Pigüé, pero hay 500 fábricas y empresas recuperadas en todo el país. Y después está el mundo del cooperativismo de trabajo, ¿no? Así que a escuchar también, principalmente a estar atento a las situaciones, en este caso de la provincia de La Pampa, con la cual venimos desarrollando actividades de hace muchísimo tiempo, no solamente con esta gestión, sino con anteriores. También hemos tenido la suerte de que muchas cooperativas de La Pampa, de toda la provincia, hayan ido a Pigüé a visitar la fábrica, por ahí más puntualmente lo textil, pero bueno, también tuvimos la visita de otra, y relacionado a esto, nada, convocados por la universidad, que estamos muy agradecidos porque entendemos que las casas de estudio son importantes, digamos, para los procesos de recuperación de la fábrica, por lo menos así nosotros lo hemos transitado, y siempre gustoso, y bueno, y de seguir conociendo personas, ¿no? Que son el centro de la atención de cada cosa que se organiza. Francisco, contanos un poco cómo es la historia de la fábrica recuperada. Es una empresa que era Gatik, Adidas, para que se relacione un poco más rápida. Tenía 8.000 trabajadores en todo el país. En Pigüé estaba la planta principal del grupo, porque ahí se hace la tela, se tiñe, bueno, los rollos de telas como habitualmente los ven en las casas de comercio. Y eso, bueno, en todo el país tenía fábricas similares, en infraestructura, incluso muy lindas, en varias provincias, bueno, pero la alcanzaron las políticas negativas, seguramente alguna visión empresaria errada, perdieron la licencia Adidas en el año 95, sumado a la crisis del efecto tequila del año 94, y bueno, distintas cosas hicieron que la empresa entre en concurso, en crisis, para finalmente, 8 años después, para el 2004, desaparecer con la quiebra. Anteriormente a eso, nosotros hicimos la ocupación de la planta, porque ya existía esta organización de obreros y obreras, los movimientos nacionales de recuperación de fábrica. Hoy somos 500, en aquel entonces nos sumamos entre las primeras 150, 200, la masividad que se dio, ¿no? Después de los procesos económicos que se arrastraban incluso desde la dictadura, ¿no? Porque después no hay que olvidarse de la hiperinflación, después el menemismo, después de la Rúa, después los 5 presidentes, y en ese contexto se empezaron a recuperar unidades productivas, ¿no? Uh-huh. Así que tomamos una decisión que lógicamente tiene que ver con algunas cuestiones pensadas, pero también con mucho de valentía y arrojo, ¿no? Ante la desesperación de lo que estábamos transitando personas con desempleo, que ni más ni menos que la fragmentación familiar inicial y social posterior a la que nos llevan estas políticas de no tener trabajo. Y bueno, hicimos lo que hicieron muchísimos compañeros y compañeras, y lo que vamos orientando siempre, que estén las condiciones de todo tipo en el caso de nuestro pensamiento, para recuperar la fábrica, que es ocuparla, resistir, y la resistencia pasa también por ir en las negociaciones, en los juzgados, por supuesto, si corresponde después en las cámaras legislativas, por las expropiaciones, pero con la finalidad de compartir a través de lo que se produce, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, ¿cuántas familias o cuántas personas trabajan? 180, en un pueblo de 15.000 habitantes. O sea, que es muy significativo, sacando el empleo municipal, somos la fábrica, la empresa que más puestos de trabajo genera en forma asociada, que tuvo un crecimiento después de pandemia muy alto, en la incorporación de muchos jóvenes, hombres y mujeres, alrededor de 60, 65 personas nuevas, uh-huh, para completar eso, uh-huh, ¿no? ¿Y qué producen y a qué volumen? No, estamos al tope de la capacidad instalada, por suerte. Esta es una fábrica de 25.000 metros cubiertos, que tiene tejedurías, que tiene tintorerías, que tiene terminaciones, bueno, talleres de confección, que hemos ido abierto y descubriendo con mucha inteligencia otros mercados, como el del petróleo, no por la ropa, sino por los procesos de secar, plástico, claro. No, de secar los pozos petroleros, ¿no? También, con mantas, tejidas, que claro, después van con turba. Bueno, entonces ¿Cómo es eso? Las mallas que se ponen, ajá, ¿no? Claro, sí, son mantas de metros de largo, 6, 7 metros de largo, que llevan, telas, ¿no? Específicamente, porque es una manta que va cerrada y adentro lleva turba, que es con el cual después absorben y secan los pozos. Después, mira, la empresa de allá, de este caso de Neuquén, se encarga de el reciclado de eso, uh-huh, y que no quede, por supuesto, dañando nada. Ustedes están proveyendo, digamos, ese mercado. Exactamente, sí. ¿Y cómo es la formación de los y las trabajadoras, la capacitación eso? Todos los días. Nosotros tenemos una definición, dos, muy concretas. La primera, que el mercado nunca va a indicar la suerte de ninguno de ningún participante de la cooperativa. Y segundo, es con mucho diálogo. Si, de verdad, si me quieren preguntar cuál es el artículo 48 del estatuto, no tengo ni idea, no me acuerdo. Claro. Me parece que algunas actuaciones que, más allá de lo formal, uh-huh, de lo legal, de por dónde te tenés que mover, digamos, el estatuto, los reglamentos internos, las asambleas ordinarias o no, indefectiblemente tiene que ver con una cuestión de ir compartiendo, y más que nada los jóvenes, que no tienen ni punto de comparación en referenciarse en antiguos empleos o trabajos, porque son muy jóvenes. Claro. Bueno, su primer trabajo es en una empresa asociada y de autogestión. Claro. Entonces el diálogo es permanente. A mí me ha tocado ser 10 años presidente de esa cooperativa y ahora para el afuera, estoy poniendo entre comillados, ¿no? Director, no para mis compañeros. Y yo nunca suspendí una sola persona, creo, jamás. Claro. No. Entonces, no tiene que ver, digamos, con las actuaciones tan iguales a como se las entiende ahora, sí, claro. Hay estructuras de trabajo que deben respetarse, pero nosotros vamos tratando de a los jóvenes hacerles entender. O pregunta: ¿en aquella empresa podrías usar el celular? Y entonces, ¿por qué acá lo usás? Porque tiene que ver con tu seguridad y, por supuesto, tiene que ver con la producción. Claro. Y eso no lo hace ni eficiente ni ineficiente. Por ahí, si medimos algunas actuaciones económicas y algunos reprocesos y alguna nota de crédito por el mal proceso, tal vez podemos hacer un enfoque en términos, uh-huh, financieros, en términos económicos. Nosotros preferimos concentrarnos, más allá de que eso se tiene que tomar con responsabilidad, revisarse y actuar hacia adelante con la mejora, sobre las personas. Nosotros queremos que nos formamos como hombres y mujeres que han vivido una situación totalmente angustiante, que ni más ni menos que no tener la posibilidad de acceder a derechos elementales que sí da el trabajo. Tal es así que después de 19 años empezamos a recuperar primero trabajo, poder ir a ser atendidos, una obra social, en salud, en educación, porque también incide todo esto, cómo se genera economía para poder disfrutar y hacer valer esos derechos, alimentación, qué sé yo, tenemos la huerta también dentro de la fábrica, estamos haciendo el invernadero, todo lo que discute el mundo Nosotros lo queremos poner en nuestra mesa, todos los avances que tengan que ver con el medio ambiente, con la alimentación, con las cuestiones de género, todo que discute el mundo como avance y como reivindicaciones, nosotros lo ponemos ahí. Uh-huh. O sea, no solamente una formación en el oficio, sino también en el oficio en el marco de una cooperativa o un trabajo lo político, ¿no? Claro, y todo eso concluye o va a concluir, porque estamos muy contentos con esa situación, en el proyecto de viviendas, ¿no? Porque hemos tenido la suerte, 19 años después, de pensar que cerramos todo un círculo, que a partir de trabajo, con lo que mencionaba anteriormente, ahora las cuestiones de vivienda, ¿no? Para eso hemos adquirido 10 hectáreas a 1.5 kilómetros de la fábrica, y ahí vamos a pensar, seguramente a través del mutualismo, digamos, instancias que vamos a ir conociendo y desarrollando entre todos juntos, con una particularidad muy importante, que cerrado todo un ciclo, con la empresa escriturada, con mucho trabajo, con mercado y demás, en un estadio nuevo, que tiene que ver con cosas que no son conocidas por nosotros, más que puntualmente en los títulos. Uh-huh. La mutual, la proveeduría, el barrio. Bueno, entonces tenemos una enorme posibilidad, los 180, de ir todos juntos, entendiendo cómo son los procesos, para que esa demora de no comprensión de algunas situaciones no nos haga lo que nos pasó anteriormente. Digamos que una de las dificultades era justamente entender que era esto de cooperativismo, las empresas recuperadas, sabiendo que teníamos que resolver la llegada de profesionales, porque habíamos quedado solamente obreros y obreras, y por supuesto tratar de ser sujeto de crédito, competir en igualdad de condiciones, sacar a la publicidad de la fábrica y poner clientes y proveedores, que te lo da la titularidad de la unidad productiva, que lamentablemente tengo que decir que en la provincia de Buenos Aires es la única de más de 160 fábricas, y que uh-huh. en el país esta situación claramente no está resuelta en favor de los laburantes. No está resuelta. No. ¿Y hoy la titularidad de la fábrica, quién la tienen? Los socios. Todavía los socios. No, siempre, ya está. Ah, está bien. Fue una pelea larga. Y bueno, nos gusta repasar la historia de las empresas recuperadas, de las cooperativas que nacen justamente de la crisis, porque demuestran que primero no hay que romantizar ningún proceso político, mucho menos de un proceso empresario político, porque son justamente, ayer un compañero nos preguntaba, o me preguntaba a mí, si la cooperativa, se ubica cómoda dentro del capitalismo. Bueno, eso es un proceso político a debatir, digamos, porque sí, el mercado es este, el capitalismo es este. ¿Qué hacemos? ¿Competimos? ¿Transformamos en qué medida? Y con una paciencia que hay que tener, son 20 años para empezar a ver, igual los logros se van dando también, ¿no? Los vas viendo. Es que nosotros competimos en el mercado que nos toca, esa estructura está puesta, pensada en un mercado, y nosotros no la podemos modificar. Claro. Las actuaciones que se describen en los balances, en las asambleas ordinarias, si uno los ve, el 95% es tu actuación en el mercado, y a veces, capaz, cada tanto, extraordinariamente, aparece un ingreso que puede ser un subsidio, un crédito generado por la política pública. Uh-huh. Entonces entendemos con claridad de que si tenemos el afán y las ganas y proyecto de recuperar esa fábrica, tiene que estar puesta 100%, en alguna cuestión que tiene que ver con la relación que tenía la antigua empresa. Son los mismos clientes, los mismos proveedores, otros, descubrimos mercados nuevos como el que señalaba, y por supuesto sin dejar de pensarnos entre el sector cooperativo, en las relaciones políticas, en las relaciones comerciales, claramente, pero yo soy peronista. Uh-huh. No atento contra la propiedad privada, y no ocupo los espacios si no me parece, no tengo miradas negativas contra el empresariado, porque el empresariado, salvo digamos los 4 o 5, los concentradores, claro. Exactamente, después son las pymes que se caen a pedazos, el supermercado, la bulonería, la ferretería, Y sí, son empresas pequeñas y medianas, pymes, que desaparecen cuando la cosa viene mal. Lo conversábamos hoy, ¿no? Sí. La necesidad de que estas pymes, pequeñas empresas, puedan empezar a evaluar el mercado con su realidad, con sus problemáticas y no con las de Brown o con las de los concentrados. Digo, por eso el cooperativismo, y que no se malentienda, porque el cooperativismo no plantea, por ahora por lo menos no lo plantea, pasar a este sistema, a un comunismo, no se está discutiendo eso ahora. Tal vez puedan ser discusiones futuras, no lo sé, pero hay como a veces una rivalidad entre el cooperativismo y el privado cuando en realidad conviven. Yo sí tengo la posibilidad, después de un análisis, lo hemos hecho durante 19 años, en distintas situaciones sociales, económicas, de país, ¿bien? Del 2004 al 2008 estuvimos sin retiros, o sea, salarios. Lo pudimos sostener porque estamos en Pigüé, porque tenemos un proyecto, porque la comunidad, porque la cercanía, porque somos todos familiares, conocidos, vecinos, pero en Loma de Zamora hubiera desaparecido. Pero teníamos un objetivo y teníamos que tener resultados que indica la política, la actuación propia militante, que era ir a escriturar la fábrica, primero conseguir la ley de expropiación, ocuparla, y después con lo que tiene que ver con los saberes en las universidades, yo que sabía de comercio exterior, y que sabía de facturar y que sabía de administrar, éramos tintoreros, tejedores. Claro. Bueno, si en su momento, al conformarse la cooperativa, todas esas personas no estaban porque habían decidido o porque se ubicaban más rápidamente en el contexto por profesionales en el mercado y no querían apostar a la cooperativa, bueno, había que formarlo, recuperar y a las universidades, dejar que los jóvenes profesionales, con la libertad de la juventud que ostentaban, metan mano sin condicionamiento. Me acuerdo cuando vino el actual presidente de la cooperativa, Marco, que era estudiante, me dice, ¿y qué hago? Hacé lo que quiera. Pero si tenés 25.000 metros cubiertos acá, de producción para investigar, para vos, y tal es así que yo creo que se equivocaron de lo que habían estudiado, porque el que estudió de trabajo industrial se fue al laboratorio, que es químico, y el que había estudiado química se fue a mantenimiento. Pero esa es la libertad que hay, digamos, en la empresa de autogestión, claro, con responsabilidades, por supuesto, claro, y no replicar la situación patrón-empleado, que vos decís, ah, bueno, andá a esa oficina y vos quédate ahí, ¿entendés? Y, claro. No, hay que tener mucha apertura en esas situaciones, hay que recuperar, hay que convocar, hay que seducir a los trabajadores que egresan de las universidades, a pensar, digamos, que acá van a tener mejor desarrollo que tal vez en otra empresa multinacional, en donde no salen de una cucha de una oficina y no sé qué ciertas garantías les pueden ofrecer de ahí. Bueno, acá tratamos de que así no sea. Y la distribución de las ganancias, a diferencia de una empresa privada, es mucho más sociable. Sí. ¿No? O sea, y tiene mucho, como vos decías, muchas más posibilidades de desarrollo que quedarte en un solo lugar. Desarrollo humano, sobre todo, ¿no? Vos decías al principio que han tenido como cooperativa relación, tienen con esta gestión del gobierno pampeano y con la anterior. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Son proveedores del Estado? No, en verdad, entiendo que, abarcando un poco los conceptos del cooperativismo, la economía social, las fábricas y empresas recuperadas, en el marco de eso hemos estado viniendo a las universidades, está en bien. Su momento, hemos visitado, después uno lo hace por militantes. Como formadores, digamos, como compañeros que van compartiendo experiencias. Sí, distintos ámbitos de trabajo se han generado, digamos, con la provincia. De hecho, dos veces han ido masivamente hasta Pigüé, la última fue el año pasado, anteriormente hace un par de años lo mismo, donde pueden orientar, capaz que a veces más específicamente en lo textil, ¿no? Los talleres textiles, las cooperativas textiles de la localidad, pero bueno, los conceptos de trabajo, independientemente del rubro, nosotros los marcamos de una determinada manera, no es la única, por eso quería puntualizar sobre las preguntas que nos hacemos inicialmente. Digo, ¿con qué profesionales, con qué materias primas, o con qué dinero, y qué es esto del cooperativismo? Bueno, ahí nos cerramos el debate. Tenemos un modelo. Lo que sí yo puedo decir es que si Nosotros hubiéramos transitado 20 años de angustia, no hubiéramos llegado. Yo no me hubiera pensado 20 años recuperar una fábrica en una situación precaria. Claro. Porque conozco empresas y fábricas que lamentablemente tienen predios como los nuestros con 10, 12, 15 personas. Y por hace 20 años. Ahí claramente fracasa el modelo. Ahora, ¿fracasa por culpa de quién? No lo puedo determinar yo acá, a 1000 kilómetros de distancia, y sería un maleducado, digamos, porque aparte son compañeros, son amigos, amigas, los visitamos, estamos, hay una referencia, en 19 años estamos todos relacionados, pero yo lo veo con un dejo de tristeza, porque ¿qué sentido tiene? Ahora, ¿por qué no convocar a otros sectores, pensar unidad transitoria de negocio, abrir un poco la cosa, porque los resultados están indicando de que así no va. Que hay un desaprovechamiento pero también del proceso. Seguramente porque no hay alguna política pública, porque nosotros somos trabajadores y estamos siempre con demanda, eso está claro, ¿no? Pero después de las demandas, también las tenemos que trabajar internamente. Esto me pasó cuando me tocó asumir en el Estado. Y lo digo acá en una radio compañera, lo digo acá con compañeros, con compañeras, despojado de críticas, sin sentido, y de soberbia. Pero verdaderamente que cuando se habían generado expectativas de todos los compañeros y compañeras que habíamos llegado a ocupar algunos determinados espacios dentro del gobierno nacional, en mi caso convocado por Mario Cafiero, que después finalmente murió, o por Matías Culfa, en la Ministerio de la Producción, Desarrollo Productivo, bueno, el diálogo era que Macri, que la pandemia, que Macri, que la pandemia, y es cierto, digamos, 3000% en las tarifas de servicio energético para pagar millones por mes en la actualidad en textiles Pigüé, luz, gas, bien, y por supuesto la pandemia, todo lo que condicionó, que vamos a estar extendiéndonos en eso que vivimos todos. Y al momento de empezar a trabajar y observar en la matrícula, los balances no estaban presentados el año 2009, estaba Cristina, flaco. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a dar un debate serio sobre nuestras actuaciones? Aunque las tengamos humildes, aunque las tengamos con urgencia, con necesidades, ordenadita, y a partir del orden se crece. Ahora, si vos le tenés que decir a una cooperativa que tenés que pagar 10 balances, no puede. Esto es muy común. Y después quiero ver también de qué manera están conformados los grupos de trabajo y cuál es el mercado y cuál es la visión. Siempre la política pública, pidamos política pública, y las actuaciones propias, la del mercado, la relación con el sector empresario. A mí no me da vergüenza decir que soy empresario cuando me junto con el director de la marca, qué sé yo. No me deja fuera del compañerismo, ni de la economía social. Ni del movimiento popular. Ni del movimiento popular. Y porque además si la compañera Cristina modifica leyes de concursos y quiebras, digamos, se actúan, digamos, de la política, lo mejor que podemos hacer es responder con contundencia, con claridad, de que sirven para algo. A veces no logro comprender, digamos, algunas miradas que tienen que ver con el trabajo. El trabajo tiene que estar ordenado, no importa lo humilde que sea. Nos falta el 90% completar, nos faltará el 90%, pero vamos ordenadito. Los papeles están, bueno, para eso también se está trabajando bastante bien dentro del INAES, en función de digitalizar, dimensionar el sector con estadística, principalmente cargando las altas de los asociados para que quede todo registrado, para que después toda esa información sirva para la política pública. ¿Qué pasó en pandemia? Somos industriales, somos nacionales, somos empresarios, somos trabajadores. Y las cuestiones de recursos para atender la pandemia, la situación de pandemia, fue para el sector privado. Sí, sí. No fue para la cooperativa. Los repro para Clarín, los repro para Techín. Exacto. Sí, claro. Exacto. Y apenas un IFE cada tanto, un ingreso familiar de emergencia, puntualmente a las personas, pero discontinuo, que... Bueno, y eso en términos individuales y en términos empresarios, si tenemos industria, tenemos empresa y tenemos trabajadores, digamos, ¿por qué no estamos? Por eso la pelea definitiva no es el buen momento que estamos transitando hoy. No terminó nada, porque seguramente en 20 años hacia adelante, con 5 gobiernos más en el sistema democrático, vamos a vivir situaciones como las que vivimos hace 19. Gobiernos peores, malos, regulares, buenos, los humores de los gobernantes, el mercado, la especulación, todo eso lo vamos a transitar de acá para adelante. El tema es que nosotros vamos a estar ordenados como estuvimos en el macrismo. No se fue un solo compañero. No se fue un solo compañero porque definimos con contundencia de que eso no iba a pasar. Y ahí empezaron la creación de las marcas. Fibra, Sanitec, la deportiva, la de salud, que tenía que ver con atender la situación de una persona que está en una unidad de negocio, en una unidad productiva y que no puede estar condicionada, digamos, por la economía. Primero porque son socios, segundo porque nosotros creemos en esto. Y el ejemplo es clarito, éramos 120 personas y había 30 que estaban en una unidad de negocio, todas compañeras, mujeres, en la confección de prendas. Y cuando nosotros mirábamos la facturación de todas las distintas unidades de producción, ese sector, un tercio casi de la cantidad del total de laburante, aportaba por su trabajo bien hecho. La rentabilidad era la baja siempre. Uh-huh, claro. En el mercado textil, 7%. Estaban afuera en cualquier empresa que no sea la nuestra. Tal en cual. Cualquier empresa están afuera. Tal cual. Masivamente se cierra esa unidad de negocio. Porque no es rentable. Exactamente. Bueno, nosotros no podemos hacer porque son socios, son socias. Entonces agregamos valor, teniendo el hilo, la tejeduría, la tintoría, bla, bla, bla. Hicimos una prenda propia, marca propia, agregamos valor y pasó del 7-8% al 22-25% y se sostuvo. Pero es la obligación que vos tenés, en términos dirigenciales, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, ahí reconvertiste y hiciste venta directa al público, ¿no? Con la marca propia. Claro, sí, claro. A universidades o clubes, claro, específicamente, pero digo, genera otra rentabilidad, digamos, claro. Bueno, para eso nos preparamos. Le das la vuelta de la creatividad contingente. A la que nos referimos siempre, que nos salva y nos organiza. Francisco, gracias por esta gracias conversación. ¿Y a qué hora vas a estar y dónde esta tarde? Ay, no sé dónde queda, pero a las 6 me parece. ¿A las 6 de la tarde? ¿En dónde? ¿En el colegio? En la calle Moreno, puede ser. En la calle, a ver, me chiflan. Moreno 362, bien, ¿qué colegio es? Colegio Veterinario. Mirá dónde te llevan, al Colegio Veterinario, qué raro. Colegio Veterinario, va a estar ahí el compañero Francisco Martínez, uno de los fundadores de la cooperativa Textiles Pihue. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Felicitaciones.